Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! The one I left while I was trying to condense everything that I meant in a minute or less when I called to confess. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2885, sábado, sabadito alegre, sábado 11 de noviembre, ya que rápido, vamos a mitad de noviembre casi. ¿Ya está usted preparando qué va a hacer de cenar? ¿Un pavo? ¿Pierna? ¿Bacalao? Pues sí, ya vienen las fiestas, ¿no? Ya bien, bueno, desde el Guadalupe Reyes, ya estamos a un mes exactamente de arrancar el Guadalupe Reyes. Los accesorios navideños. Ya, claro, hay que ir poniendo el arbolito, sacar la rosca, todo, a poner a la señora a colgar esferitas. Todo eso hay que empezar a hacerlo para que se prepare para la Navidad. Es una linda época, la verdad, sobre todo aquí en la ciudad de Mérida, con estas temperaturas tan formidables. Ya la temporada de huracanes, pues todavía estamos en temporada de huracanes. Todavía andaba por ahí uno de los tormentas tropicales, Rina, que otra vez le va a ir a pegar a Londres, a Inglaterra, así es de que hay que estar pendientes, pero pues nosotros ya tenemos temperaturas muy agradables aquí en la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, tenemos nuestro invitado especial, doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá, que me acompañan en esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo están? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, doctor Víctor Gámez, qué gusto estar contigo. Hace tiempo que no me tocaba nuevamente estar en un programa contigo, y bueno, como siempre, ustedes traen siempre temas muy interesantes para platicar, y con gusto estaré acá. Y bueno, a nuestra audiencia, desearles un bonito fin de semana, que lo disfruten. Váyanse a, pues ahora sí, a las zonas arqueológicas, a la playa. Todavía no hace tanto frío como para no ir, pues tremendo solazo, ¿verdad? Está riquísimo el clima. ¿Cómo están? Buenas tardes, Laurita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Tienes razón, no habíamos coincidido anteriormente. Gracias, Roberto. Y pues un saludo a la audiencia. Estamos muy contentos, como siempre, de estar aquí con ustedes para platicar un ratito. ¿Cómo cierras el año, doctor? ¿Cómo va Control Odontológico? Gracias a Dios, a tambor batiente, vamos, como tú comentabas, avanzando el año de una manera increíblemente rápida. Se nos pasa el tiempo muy, muy rápido. Pero mira, lo estamos aprovechando, gracias a Dios. Esperemos terminar este año muy, muy, muy bien. Estamos llevando nuestras metas bastante bien. Y consideramos muy bien, qué bueno. Que podemos tener un poquito más de lo que habíamos esperado. Pues hay que chambearle, compa. No hay de otra. Hay que seguirle echando y dando su mejor esfuerzo, ¿no? Así es, mi querido doctor. Fíjate, el tema de hoy, ¿problemático hacer negocios en México? Yo creo que es una pregunta que todos los que hemos estado en el mundo empresarial pues no la hemos hecho, ¿no? Fíjense, México necesita hacer saltos cuánticos, o sea, saltos gigantescos, para que aumente el nivel de vida de la población. Aquí el punto importante está en que nuestro sistema económico y de negocios nos lleva a una desigualdad económica muy fuerte, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poco de eso, que ¿Qué debe de hacer el gobierno? ¿Qué debemos de hacer nosotros para poder cumplir el propósito del bien vivir, como dice Laura, ¿no? Así es. Yo considero que debemos de analizar muy bien el proyecto de negocio que tengamos para poderlo establecer de forma bien reglamentada, para poder tener un negocio que no sea de economía subterránea, sino que sea un negocio que genere empleos, que te genere un buen vivir, como dice Laurita, pero también que esté legalmente establecido, para que entonces puedas tú cumplir con tus obligaciones fiscales y con la demanda que la sociedad tenga de tus productos que vayas a ofrecer. Bueno, y otro punto interesante, Víctor, tú dijiste, platicábamos antes de entrar al programa una experiencia de un amigo tuyo que tenía una fletera, por X problemas tuvo que cerrar y se muda a Estados Unidos y en un día abre el negocio nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente las facilidades que dan otros gobiernos son mucho mayores, porque acuérdate que el abrir un negocio pues es generar economía, generar empleos, mejorar el entorno económico del lugar donde se establecen. Pero sí, parece mentira que en nuestro país y en otros países el poder establecer un negocio legalmente establecido, valga la redundancia, es un problema, porque para sacar permisos, para que te den a veces estoy de acuerdo, el uso del suelo por donde tú tengas que establecer el negocio, en fin, hay muchos, muchos requisitos que cubrir, que definitivamente se tendrá que cubrir, pero que se tienen que agilizar y dar las facilidades para que esto sea rápido, ¿no? Y fíjate, Víctor, una de las cosas que yo veo que tú mencionas y que veo que esa es la diferencia entre Estados Unidos y México, y bueno, México y otros países, que por ejemplo, son tantas las entidades o las instituciones a las que tenemos que acudir para abrir un negocio, lo mencionaste hace ratito, sí, que primero el uso del suelo, sí, que luego el SAT para tener tu RFC de documento, que antes el licenciado si es una persona moral porque tienes que hacer un acta constitutiva. Así es, ante notario y todo. Y luego empiezan tus apuntes de historia, primaria. Y luego agrégale que tienes que dar información tuya de lo que tengas, tal vez, no lo sé. El caso es que todas estas dependencias, como cada una es de un partido diferente, de una inclinación distinta, de intereses gubernamentales diferentes, pues cada quien trabaja por separado, no trabajan unidos. No hay un proceso que en una ventanilla digas, bueno, mi proyecto es este, y en ese momento te evalúen y te digan, bueno, el piso que tú quieres para eso, el uso de suelo, está correcto, cumple con las normas. Tienes a la gente indicada, tienes los materiales, los recursos, perfecto, también cumples para la escritura o para los asuntos legales. Claro. Y bueno, y también a través, por ejemplo, lo del SAT, del RFC, que la aprobación, las obligaciones, etcétera, bueno, tus obligaciones serían tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ¡boom! ¡Ya estás listo! Sí, sí, como tú dices, aquí no, como sí, es una competencia sí, entre autoridades, partidos, porque desafortunadamente pero, así es, tiene que ver los partidos o la tendencia. Sí, sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero no es la competencia. Entre más trabas te pongan los políticos, los funcionarios para hacer un trámite, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que mocharte, sí, la corrupción, tienes que darles dinero. Por eso ellos nunca te van a facilitar el que hagas las cosas más rápido. Así porque es. Entre más trámites te pongan, pues llega un momento en que tú te fastidias y dices, oye, ¿cómo lo arreglo, no? Y caemos entre más trámites, más favores. Y a más favores, más posibilidades de sacarle dinero a quien quiere realizar algún negocio. Y eso es lo que el gobierno mexicano no ha reflexionado o se hace de la vista gorda y no pretende o no busca cambiar. Siempre, por ejemplo, escuchamos que hay la actualizaciones fiscales que cambian cada año y que ahora es más fácil para el contribuyente. ¿Dónde ahora es más fácil para el contribuyente? Sí, efectivamente, se complican las cosas mucho. Fíjate, la medida más certera en este tema la tiene el Banco Mundial. En un estudio que se llama Doing Business y que en cristiano significa una medición sobre la calidad y eficiencia regulatoria en 190 países, si las altas burocracias del país y del Estado leyeran y analizaran este estudio que se hace cada año, dejarían de quebrarse la cabeza para hacer planes de desarrollo. Nos ponen en el casi último lugar, el 49 de 190 naciones. Ese es un dato que ahí les dejo para que nos demos cuenta las trabas que tenemos en nuestro país. Y no nada más las trabas. todas las modificaciones que tiene que hacer el sistema político económico en nuestro país para hacer bien las cosas. No nada más es cambiar a los políticos actuales, hay que cambiar las leyes, cambiar la política. Pero bueno, de eso se trata el tema de hoy. No es nada más echarle a los políticos, vamos a seguir hablando de esta problemática de hacer negocios aquí en nuestro México. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que aunque no hace mucho calor, es fin de semana, crioterapéutico el asunto para que pues andemos fresquecitos, no sedientos, cargue hielera para todos lados, ya sabe, bien equipada. Y más a estas horas, al mediodía, pues que todavía no decide dónde va a ir a comer, pues por mientras se puede echar una Montejo bien fría o... pero bueno, tenga cuidado, no lo haga manejando, claro. No, pero además, la hielera también te sirve. Oye, cuando vas al súper y compras algo que está congelado y todo, lo metes ahí. Claro, pues sí, tienes la ventaja. Es de doble propósito. No, la hielera es... No solamente es para la sed. Por eso es crioterapéutico el asunto, así es de que háganos caso, por favor. Bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo, y a nuestro queridísimo community manager Ricardo Tapia, que está conectado en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias también al estudio de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa esté llegando a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Mire, la empresa Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984, con 4 barcos de contenedores enormes que sirven a la península de Yucatán, aquí en México, con diferentes rutas. La ruta Panama City y Tampa en Florida, ruta Houston allá en Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, y obviamente el puerto de Progreso es uno de sus puntos de ruta para enviar y recibir carga. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones en mar adentro, un gran expedicionario alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y también refrigerados, así como sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales, te voy a dar el teléfono 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas y Laura Alcalá, y estamos hablando de un tema muy contemporáneo, en el sentido de que tenemos que escoger por quién vamos a votar para los nuevos gobernantes de este país, y estamos hablando de una de las problemáticas que los nuevos políticos van a tener que resolver en su puesto. Entonces, pues hay que estar enterado de estas condiciones para que podamos... Mire, yo estoy convencido de que si todos nosotros nos ponemos, alzamos la voz, nos ponemos de acuerdo, nos unimos, podemos lograr sacar este país adelante y hacer todo lo que se requiere, ¿no? Ya arrancamos platicando sobre la problemática de emprender un negocio. Aquí en México es complicado, tardado, hay muchos trámites. El operar un negocio desde el punto de vista administrativo o fiscal también es complicado. Mire, aquí nos dicen en el Doing Business desde 2017, la verdad que estamos para dar pena y vergüenza. Estados Unidos ocupa la posición 6 y Canadá la 18, nosotros la 49. Y todavía estamos tratando de mejorar las condiciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué creen que Estados Unidos nos dice, no la muelen? Pues cómo, si no eres competente, no tienes las condiciones para que seamos un mercado global. Y ahí yo le doy la razón a Donald Trump, aunque su manera de decir las cosas y de hacer las cosas no son las más adecuadas. Pero tenemos que estar claros de qué cosas tenemos que mejorar para verdaderamente ser competitivos, ¿no? Yo considero ese tema que acabas de tocar es muy importante, porque debe de ser más equitativo, como lo acabas de decir. Yo sí veo que nuestro país es un país en el cual puede recibir muchísima inversión del extranjero, vía maquiladoras, vía muchos otros negocios de ese tipo de manufactura, por nuestra mano de obra tan, tan buena y que se capacita rápido y que es a buen precio también, la cercanía al mercado más grande del mundo. Pero también hay que darle no solamente las facilidades para que se establezcan aquí esas compañías, sino también hay que respetarle las situaciones que tú le ofreciste cuando ellos vinieron a instalar sus fábricas acá. Lo que ha sucedido con las maquiladoras es que en muchas de las ocasiones, cuando les ofrecen un plan de trabajo a 10 años, a los 2 o 3 de su llegada ya les empiezan a cambiar la jugada. Por ahí es por las situaciones que por eso en el Tratado de Libre Comercio lo quieren hacer mucho más equitativo o amarrar mejor las cosas para que no suceda en esta situación que a veces cometemos, claro, el error de hacerlo, claro, ¿no? Y es por eso que las maquiladoras de repente se han ido. Bueno, aquí Yucatán muchísimas, fue un caso. Muchísimas. Por no respetar las condiciones equitativas, como así, dices, doctor. Muchas de ellas son fiscales, ¿sí? Que en un principio les habían propuesto X cantidad de impuestos o exención de algunos por un tiempo X, y a la mera hora se los cambiaban. Entonces ellos veían un mercado más favorable para su inversión como China. Entonces empezaban a cambiar, a pesar de la distancia que hay de China y nosotros, la cercanía que tenemos a Estados Unidos, preferían hacer ese cambio porque las ventajas eran mucho mayores. Bueno, tú conociste a un empresario, claro, de maquiladoras, James Young, James Poon, que tuvo que regresarse a China, bueno, a poner su negocio. Él, ¿no?, sigue teniendo aquí una maquiladora muy grande, pero tenía 3, cerró 2. Fíjate. Entonces, así como él, muchos otros empresarios que tengo el gusto de conocer, americanos, italianos o canadienses, que han llegado a establecerse aquí, muchos de ellos ya se regresaron, precisamente porque las condiciones que se les habían ofrecido cambiaron. Es impresionante. Miren, déjenme darles algunos datos de esta encuesta que bueno, ha salido todo a raíz del estudio de lo que estamos negociando con el TLC, que al parecer no se va a llegar a buen acuerdo y que vamos a tener que tomar medidas adicionales. Por ejemplo, en el tiempo para abrir un negocio, México está en el lugar 90. Fíjate, nada más. Estados Unidos en el 49 y Canadá en el número 2. ¡Qué barbaridad! Dime si no hay diferencia. En el manejo de permisos de construcción, Estados Unidos está en el lugar 36. Canadá en el 54 y México en el 87. En el registro de propiedades, Estados Unidos está en el lugar 37, Canadá en el lugar 33 y México en el 99. Bueno, platicábamos en un programa, Laura, la problemática de los dueños de terrenos propietarios en Quintana Roo, uh-huh, y que se los quitaron, les hicieron, les cambiaron la ley y les cambiaron, no sé qué. Les cambiaron el croquis. Le cambiaron el plano y hicieron un nuevo plano encima de los terrenos y los que están... No existe su terreno, los que entonces. Los que tienen, pues ahora sí, la jefatura, las autoridades mismas, uh-huh, ellos están haciendo otros planos y catastro, sobre eso catastro, se están repartiendo, sí, sus los terrenos. Qué barbaridad. Y le están quitando alto su propiedad. Sí, desafortunadamente. Qué barbaridad. Pues amigos, esas son las cosas en las que como ciudadanos nos tenemos que fijar, nos tenemos que dar cuenta y tenemos que exigirle, por el que vaya usted a votar, pues que tome en cuenta esas condiciones y que no podemos permitir que autoridades corruptas nos sigan robando de esa naturaleza. Sí, pero que bueno, se respete el Estado de Derecho. Tan simple como es. Tan simple como eso. Bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. They break from the flight that they take and come back together again with a whole new meaning and a brand new sense, completely unrelated to the one I sent. Did you get the one I left? Well, I was trying to condense everything that I meant in a minute or less when I called to confess. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica en esta linda tarde. ¿Qué nos traes hoy, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar el medio ambiente. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito de las zarigüeyas. Déjame decirte que aquí en Mérida, aquí en Yucatán, son conocidas como zorros. Erróneamente, porque parecen pues zorritos. Bueno, no, en nada parece un zorro, es este. Sí, son diferentes. Tienen mucho pelo y bueno, son totalmente diferentes. Pero yo creo que les dice zorros por decirle de una manera despectiva, porque parecen ratas, tienen una cola muy larga, sin pelo y pues están un poco feos, ¿no? La verdad sí están bastante feitos. Cuando lo ves lejos, sí, fíjate, pero mira, ahí tengo unas fotos aquí que bajé por internet y hasta bonito los ves. Entonces, déjeme decirte que las zarigüeyas, que es un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado, desafortunadamente por este desprecio de la población y porque están feos, creen la gente que propagan enfermedades, y déjame decirte que son completamente sanos, es más, no transmiten rabia, son muy limpios, tienen un sistema de inmunológico que los defiende y que no transmite ninguna enfermedad. Entonces, pues está en peligro de extinción. Estas zarigüeyas son, digamos, los canguros mexicanos, porque ellos tienen una bolsita en donde ahí guardan a sus crías, porque cuando nacen, son marsupiales, cuando nacen las crías todavía no están completamente desarrolladas y pues en la bolsita es donde terminan de desarrollarse. Ándale, mira. Y además es el único animal que ataca el nido de este insecto que le llamamos aquí como el pic, o como el chinche besucona. Este tipo de insecto, que es muy peligroso para la sociedad, es el que transmite esta enfermedad del changas, o el mal de chagas, perdón. Chagas. Es el mal de chagas que cuando te pica este animal, pues lo que provoca es que los órganos internos fundamentales o principales del cuerpo se vayan agrandando, y es una muerte silenciosa que te provoca a un periodo de 10 años. Entonces, pues déjame decirte que la zarigüeya es la única que escarba los nidos y se los come. Así que, pues con mayor razón los tenemos que cuidar. Y bueno, si usted encuentra a una zarigüeya por ahí en peligro y la quiere rescatar, pues también tenemos aquí a una familia que se dedica a rescatarlos, a rehabilitarlos y a volverlos a soltar a la naturaleza. Si quieren llamarles es el 9991-654479 con la señora Monique. Ella está dedicada a salvar a estos animalitos. Oye, qué bien. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y esto es patrocinado por... Claro que sí, es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí hay varias pestañitas en donde usted puede solicitar la cotización del seguro de su coche, de seguro de vida, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores, incluso también un seguro para el ahorro. O escríbanos a laura@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted. Ahora sí, hágale caso a Laura. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos tratando de, pues, encontrar cuáles son las problemáticas más comunes que tenemos en México para hacer negocios. ¿Y por qué comentamos esto? Porque es importante que ahora que viene la selección de candidatos o selección de nuevos gobernantes, pues les pongamos la exigencia de qué queremos, pues de veras, para hacer este país más grande y para, como dice Laura, ese concepto nuevo del bien vivir que el gobierno debe de estar abocado a darnos. Sí, debe de tener en su agenda el siguiente gobierno, y este también, como una de las prioridades, el poder dar facilidades a la nueva generación de negocios que al mismo tiempo son de empleos. Acabo de estar el fin de semana pasado en estas preciosas playas y lugares que tenemos en la Riviera Maya, y estaba platicando con gente del extranjero y me decían, gente de Kenia, por ejemplo, gente de Alemania, que era la primera vez que venían a nuestro país, y estaban sorprendidos de lo maravilloso que es nuestro país y lo rico que es. Y le dije yo también, y lo extenso que es, ¿no? Porque nuestro país es realmente un país muy grande en comparación con muchos otros en donde del mundo, pero también tenemos muchas riquezas, que es, por ejemplo, los diferentes tipos de climas, de comida que existe en toda la República Mexicana. Bueno, es una situación realmente muy rica. Esto quiere decir que realmente nuestro país es un país que podría ser el más rico del mundo, porque tenemos minería, porque tenemos agricultura, porque tenemos pesca, porque tenemos playas en turismo. Bueno, tenemos de todo. Lo único que tenemos que hacer es cuidarlo, ser más eficientes en lo que hacemos, que nuestras autoridades y nosotros mismos cuidemos de nuestro país para poder hacerlo cada día mejor. Tenemos una juventud que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Lo demostró ahora en los sismos, ¿eh? Claro. El apoyo de los jóvenes fue fundamental, claro, para... Démosle la oportunidad a la gente joven, la gente preparada, paguémosle bien, tratemos de orientarlos para que sean gentes todavía mejores, para que nuestro país realmente pueda ser estar en el lugar donde se merece. Definitivamente nos falta mucho, como decías, pero debemos de intentar hacerlo, de iniciar a hacerlo, y una de las cosas que son importantes es la generación de empleos, la generación de negocios, dar facilidades, como lo decía Laurita, en una sola ventanilla única, para poder hacer de ahí todos los trámites, y que si tienes que hacer conseguir el diferente tipo de papelería que oficiales para poderlo hacer, que te lo digan de una vez para que a la siguiente visita ya puedas solucionarlo todo. Fíjese, amigos, aquí en el documento que nos está sirviendo para comentar con usted, también habla en el pago de impuestos. Dice que mide los trámites anuales que se realizan y el tiempo que se invierte en cumplir esta obligación. Ahorita estamos a punto de entrar a la nueva facturación 3.3, que todo mundo se está quejando por lo complejo en el proceso para simplemente hacer una factura en un negocio. Y fíjense, México está en el lugar 115, al igual que Guatemala, San Marino o Albania. Estados Unidos está en el lugar 39 y Canadá en el 16. Y fíjense que Estados Unidos esta idea de Trump, que se aprueba la reforma fiscal de bajar los impuestos en Estados Unidos a los empresarios, nos va a poner en aprietos serios. Claro, van a generar más empleos allá. Pues sí, porque las inversiones se van a ir para allá, para Estados Unidos. Por supuesto. Y este aspecto, pues le pone al gobierno, el gobierno necesita adoptar políticas públicas concretas, mejorar los trámites, como dices tú, mejorar esa regulación fiscal que tenemos ahora, que es, que bueno, es efectiva para los cautivos, que somos los que menos tenemos. Sí. Porque para los grandes consorcios o los grandes capitales, pues se las mandan a Bermudas, ¿no? Ahora ya viste lo de los Paradise Papers, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es, amigos, lo que verdaderamente tenemos que fijarnos, de que los nuevos gobernantes verdaderamente traigan proyectos de solución a toda esta problemática. No puede ser que un ex líder de la CTM, de la Central de Trabajadores de México, tenga 15 millones de dólares en los paraísos fiscales. Sí, sí, sí. ¿De dónde sacó ese dinero? Si era trabajador, era líder trabajador. Representante de los trabajadores. O sea, esas son de las cosas que no podemos permitir que sigan pasando en nuestro país, ¿no? Porque creo que ya me acabé el corte. Pero bueno, esto, vuelvo a repetir, lo quisimos puntualizar para que nos demos cuenta en qué nos tenemos que percatar para los nuevos proyectos de los candidatos que en breve los vamos a tener encima. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Well, I was trying to condense everything that I meant in a minute or less when I called to confess. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, que 2:00 p.m, casi 3:00 p.m, ya decidió dónde va a ir a comer. Yo le voy a recomendar el Centro Botanero La Ceiba. ¿Se acuerdan de Ceiba del Estabay? Se transformó en Centro Botanero, buscando darle un mejor servicio, más ameno, más divertido, respetando, por supuesto, los sabores de la gastronomía yucateca y adicionándole las deliciosas botanas yucatecas de Ceiba de la Estabay. Yo creo, amigos, que mantener los platillos que lo hicieron famoso, pokchuk, chocolomo, mondongo, cochinita, ¿cómo le caerían ahorita unos lomitos, unas taquitos de longaniza de Valladolid, con otros platos de especialidad del menú de Ceiba Centro Botanero? Además de las deliciosas botanas, el frijol refrito, el pepino, la papa cantina, el ceviche, que es lo tradicional que te dan de botana, y tú nada más tienes que llegar y pedir tu montejo y te van a dar toda la botana que necesitas. Así es de que no ha sido, compadre, sí, claro, a la pues es que Centro siempre, Botanero. Siempre que salgo de aquí, salgo ya con, me animas con lo que platicas, me da hambre y bueno, pues nos vamos para allá, claro que sí. El fin de semana tienen un grupo musical de los música de los 70s, 80s, bastante bueno, que amenizan la velada, así es de que ellos abren de lunes a sábado de 12 del día a las 22 horas, los domingos de 12 a 20 horas. ¿Dónde está? Calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, 200 metros de la glorieta de la Estabay. No pierdan, la verdad, la oportunidad de ir. Ahora estos fines de semana ya, que son como vacaciones, ¿no? Todos de aquí hasta que se acabe el año. Además, bueno, estábamos viendo en el calendario, cae en fin de semana, Navidad y Año Nuevo. No, y la próxima semana es el puente también del 20 de noviembre. Ah, también es puente, y bueno, también está la Feria Ismaquil. Así es, hay muchas oportunidades para poder visitar el Centro Botanero. Bueno, váyase a la Feria Ismaquil, de veras, también, a tomar a traerse las latas de edición especial de la Montejo en la Feria de Yucatán. Lo que comentabas el otro día, oye, sí. Así es de sí, que sí, sí. Tenemos muchas cosas que hacer, bendito sea Dios, en este fin de semana. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá, y estamos tratando de dilucidar cuáles son las problemáticas en nuestro país para hacer negocios. Verdaderamente tenemos problemas serios, y déjeme decirle que yo creo que sí, pero tenemos que identificarlos, no nada más caer en la quejumbritis, porque luego nos pegamos a la quejumbritis que tenemos en el país. ¿No se dice así? Bueno, pues... Se entiende, Roberto. Que nos vivimos quejando de todo. Exacto. Y bueno, de algún modo, pues sí, sí es importante. Pues me quedo con lo que dijo el doctor Víctor Gámez hace ratito, de que dejemos a la juventud hacer esas acciones, esta misión que buscan, porque ya la juventud hoy en día no busca tanto la acumulación de la riqueza, sino que busca un sentido de vida, busca dejar una huella, busca trascender, busca sentirse orgulloso de lo que hace. Entonces lo vimos en el terremoto, vimos a la gente que viene con esa chispa, con esa vista de mejora, de hacer un México fuerte. Y bueno, pues ahora sí que pues hay que confiar en la juventud que viene detrás de nosotros para que haga las cosas mejor. Claro, y si además ellos tienen muchas ganas de emprender, pues hay que darle las facilidades para que puedan abrir su propio negocio. Y no dejarse manipular así por los dinosaurios. Así es, así es. Que ellos tengan su propia identidad para poder generar un bienestar, como tú dices, un bienestar de vida, para que puedan ellos sentirse orgullosos de lo que están haciendo y vivir con una economía suficiente para poder hacer muchas cosas más. Yo creo que yo veo dos cosas fundamentales. Yo sé que debe de tener una lista larguísima en cuestión de políticas públicas el gobierno, pero una es la desregulación, sí, que es lo que decían ustedes, la mejora en los trámites eficientes, fáciles, sin corrupción. O sea, sin que tengas tú que estar pidiendo favores para que te hagan un trámite. Y yo creo que el sistema económico, o sea, la fiscalización y lo que obtengan los gobiernos por la fiscalización, que debe de ser, o sea, en todos los países se pagan impuestos, pero que esos impuestos vayan verdaderamente a la promoción de una economía inclusiva. Claro. Que se mejoren los salarios de la gente, que se permita la inversión en condiciones adecuadas para que haya empleo, para que haya inversiones extranjeras, no importa, para que haya una economía local que podamos establecer. ¿Te acuerdas, Laura, que escuchamos una fórmula que hacen en Holanda? Que allá, para mover la economía local, usted debe de comprarle a los establecimientos comerciales que no estén más allá de 100 kilómetros a la redonda. Okay. O sea, la economía que está a tu alrededor, en la zona. Correcto. Oye, eso es muy buena idea, claro. Y eso hacen en Holanda. Claro. Y entonces por eso las comunidades en Holanda pues son prósperas, son crecientes, porque, por ejemplo, allá no hay tantos mercados Walmart. Okay. Van y compran en los mercados locales. Y esa es una muy buena medida que debería de estar establecida como política pública para alentar los mercados locales, alentar y no permitir, no porque esté mal que llegue un Walmart, ¿no? Pero pues no, las utilidades de Walmart, ¿a dónde se van? Claro. No, y además, aún en Walmart comprar los productos nacionales, ¿no? Claro. Y si son hechos en nuestro estado, mejor, porque estamos apoyando la economía de nuestro estado. O decirle a Walmart que le compre a productores locales, claro, en la tienda, para que los venda en su tienda. No sé, o sea, yo creo que todas estas son las condiciones o las medidas que debemos de exigirle a los nuevos, porque nos van a llegar con que traen los proyectos que a veces ya escuchamos lo mismo, ¿no? Que vamos a generar empleo, que vamos a bajar la pobreza, que vamos... pero no hablan de regular, de cambiar ese sistema económico tan desigual que tenemos en nuestro país. Ya vieron lo que surgió con los Paradise Papers, ¿no? Que es verdaderamente... y no porque esté mal que tengas dinero, sino porque el dinero que tienes lo debes de utilizar para generar el bienestar común en tu país. El famosísimo bien, ¿cómo le llamas tú? El bien común. ¿El bien común? O el bien vivir. Bueno, el buen vivir. Que es, creo yo, una de las partes fundamentales. Sí. Pero bueno, mi querido doctor, para el bien vivir también hay que tener bien la boca. Ah, claro, claro. Eso forma parte no solamente de tu salud, sino también de tu personalidad, el tener unos bonitos dientes, una bonita sonrisa. Para el buen comer. Para el buen comer. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la calle 21, número 415B, de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de San Francisco de Asís o Prolongación Montejo hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. En las redes sociales estamos como Control Odontológico Integral. Ahí nos pueden encontrar y estamos a sus órdenes siempre. Pues muchas gracias, doctor Víctor Gámez. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Laurita, por su invitación, como siempre. Y les mandamos un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Claro que sí, Víctor. Pues muchas gracias, Robert. Gracias. Y amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Fue un programa de reflexión. Espero que usted reflexione con nosotros. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.